Diógenes. Hola, chavalote. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí andamos, ¿sabes? Buscando documentación y haciendo cosas de última hora, porque sí, claro, nos pilla el toro. Porque yo hago un documento, preparo aquí las cosas y tú dices, pues no, voy a hablar de otro juego que ya me he preparado yo por libre. Entonces, ¿para qué coño hago yo el documento? Es que yo no lo quería decir, Olepe, es que no sé leer. Hostia, que lo diría, ¿eh? Siempre lo manejaba, pero no sé leer. Ah, vale. No, a ver, el rollo de este es que hoy vamos a hablar de juegos de fútbol. Y vosotros que escucháis esto, diréis otra vez, si ya has hablado de juegos de fútbol, cabrón, si me acuerdo yo que hablaste del soccer y del Tekken, Maquel, ¿te acuerdas del Tekken? Sí, qué bueno era. Sí, el Tekken era buenísimo. Y de hablamos también del, ¿cómo se llama? Del sensible soccer, que era un juegaco. Pero echando así la vista atrás, he visto que nos hemos dejado un montón de juegos de fútbol rarunos. Sí. Y a mí es que las cosas rarunas me molan. Sí, vamos, que esto podría ser un protojuegos de mierda. Es un, sí, eso y un spin-off de juego del programa de fútbol. Bien. Así que vamos a recordar algunos juegos rarunos de los que hemos jugado así a lo largo de la historia y que hemos visto, porque hay alguna cosa que por ahí que si buscas juegos de fútbol la gente, esa imaginación no le falta, lo han intentado. Se han estrellado porque, por ejemplo, he buscado he intentado buscar juegos de fútbol sala y prácticamente no hay nada en viejuno, no. Y moderno hay alguna cosa, por ejemplo, he visto que hay opciones para jugar fútbol sala en el FIFA 96, 97, 98. Pues eso, y los FIFA Street, que eran algo parecido al fútbol sala. Eso te iba a decir, que no llega a ser fútbol sala, que es un fútbol cerrado, que puedes rebotar contra las paredes, que soy yo. No, a mí no me suena que se pueda hacer en fútbol sala. Yo mira que juego todas las semanas, pero no me suena que se pueda hacer. Fútbol indoor. Pero bueno. Es fútbol indoor, sí. Antes de meternos en materia, vamos a dejar una promo y empezamos. ¿Una de fútbol? ¿Podemos poner la intro del Inter Movistar, por ejemplo? Vale. El próximo lunes, día 16 de febrero, perdemos la virginidad. Nace el fútbol desde casa. Un programa donde tendréis información, actualidad, opinión, encuestas a pie de calle. ¿Y qué encuestas? Entrevistas, concursos, rincón para el oyente. Sí, sí, para vosotros, los que nos escucháis. Y mucho más. Seguidnos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/elfutboldesdecasa, y permaneced muy atentos. Os esperamos, pues, aquí, en el fútbol, desde casa. Bueno, del primero que vamos a hablar es de uno al que yo jugaba de pequeño, que a mí este juego me flipaba. Anda que no ha avanzado el tema desde entonces, ¿eh? Tú de pequeño no hacías otra cosa más que jugar, porque jugabas a todo. A esto, y luego me bajaba con el balón a jugar a la calle. Uh-huh. Así es la vida. Se llamaba International Soccer y era para el Atari 2600. Esto hablamos que igual era el año pues 87, 88 por aquí, ¿no? Sí, y era pequeñísimo. El rollo es que era el primer juego de fútbol que vi en la Atari y a mí me molaba mogollón. Claro, lo ves ahora y dices, que ¿cómo jugáis a esto? ¿Por qué no te ibas a jugar directamente a la pelota, que era bastante mejor, ¿no? Sí. Era un juego que básicamente la pelota era cuadrada, no había fueras de banda. Y encima solamente podía jugar, digamos que tú controlabas un jugador y en teoría debería jugar contra otro, pero bueno, la máquina controlaba a tres de los jugadores del equipo contrario y a tres de los tuyos, o sea que más o menos te apañabas y jugabas tú solo. Te apañabas un poco porque bueno, el tío controlaba a tres y lo raro del asunto es que, por ejemplo, no podías elegir el tiempo, tienes que jugar 90 minutos y tío, o sea, no, yo creo que no llegaba a ser 90 minutos reales, pero poco le faltaba, porque no veas tú lo que duraba un partido de esto. Sí, sí, y aparte ahí con las curvas esto, aquí las curvas sí, poco. Y yo igual lo que llegué a jugar debió ser algún tipo de bot, las cambié, porque yo recuerdo que sí se podía cambiar el tiempo y luego poner 90 minutos reales o algún rollo. Alguien metió mano ahí en la ROM y lo cambió y trasteó un poco. Porque era tela. Bueno, este juego, o sea, evidentemente hoy es infumable. Quiero decir, es un juego del año 1982 hecho por Mattel. Joder. En el que controlas solamente cuatro jugadores, de los cuales tres los controla la máquina y tú controlas uno en cada momento. Como digo, no tiene, te digo, el balón es cuadrado, no tiene fueras, las porterías, o sea, tampoco hay un portero, o sea, hay un portero, pero se maneja solo también, o sea, que tampoco como la mayoría de juegos de fútbol, la verdad, los porteros suelen ser automáticos. Sí, pero que tampoco, o sea, no es un portero, digamos que no llega a ser el portero real, es simplemente el último jugador, no tiene ninguna diferencia con otro. Sí, porque es del mismo color que los otros. Claro, y como hablamos de estos años, pues bueno, hablamos de una pantalla que era el fondo verde para hacer el campo, las líneas en blanco, y un equipo amarillo y un equipo azul, eso es todo. Realmente, si no fuera el fondo verde, podrían haber puesto un equipo verde, otro equipo rojo y serían los Ampelmann de Alemania. Sí, más o menos. Poco más. El muñeco más o menos, sí. Sí, sí, le faltaría sombrero. Sí, sí, es curioso. Yo aparte este también lo vi en alguna tele que tenía por casa en blanco y negro y bueno, la verdad es que casi se veía mejor en blanco y negro. Pero bueno, para la gente que lo quiera buscar, esto es, ya te digo, de los primeros juegos de fútbol que se hicieron, y aún así hay alguno que es más viejuno, porque este es también, como digo, del 82, y rebuscando un poco entre la basura así viejuna en Vites, hemos llegado, por ejemplo, a sacar el Pelé Soccer, que se llama, que es también de Atari 2600, que es anterior. Y de hecho, si los comparas, puedes ver la mejoría que ha habido en 2 años con respecto uno al otro. Y mira que este le puso su nombre Pelé, que seguro que se llevó los dineros ahí y no hizo nada más el cabrón. Sí, pero aquí los jugadores eran líneas. Este era otro uno. Yo este sí que no lo jugué en su momento, pero sí que lo conocía y buscaba un poco de información y es un dolor, tío, porque es un juego en el que controlas tres... Sí, son líneas, ni siquiera tienen pinta de jugadores, son como tres... Es visto desde arriba. Sí, o sea, tú dices, es vista cenital, pero... Sí, pero vamos, o sea, la cabeza no se distingue de los hombros, pero bueno... Básicamente este juego tenía 1000 problemas. Uno es que solamente había 3 jugadores por equipo. Encima los controlaban los 3 a la vez y formaban un triángulo. O sea que realmente llamar a esto fútbol es que era una morralla muy seria, porque el otro por lo menos podías pasar de un jugador a otro. Esto era una reimplementación del Pong. Sí, porque esto además ni siquiera, o sea, por ejemplo, la pelota, que también es cuadrada, por supuesto, le pegabas y se quedaba quieta, no rueda. Le das, pega a una ver, hostia para adelante, anda. ¿Has visto algún cubo rodar? Sí, bueno, eso es cierto. Si era suficientemente fuerte, igual sí. Pues este no, sí, tú le dabas, avanzaba unos sprites y se queda parado. O sea, los cubos que ruedan se llaman dados y tienen cierto movimiento, pero poco. Yo creo que la pelota del Pelé Soccer este estaba hecha de plomo o algo, porque los jugadores no podían con ella. Este era una mierda. Este, no sé, si queréis buscar, más que nada porque debe ser uno de los primeros juegos de fútbol que hubo, pero es infumable, tío. Mira que el otro que te digo, el Internacional Soccer, es durillo, pero por lo menos veías cierto... que era un juego, ¿sabes? Pues no veías que hacías cosas, pasabas el balón, intentabas hacer cosas, tenía cierta diversión, pero este es infumable, Yo no sé cómo podían sacar estas cosas. Luego decimos que si se hundió la industria con el ET y su puta madre, pero claro. En fin. ¿Pero qué dices? Que es del... Yo aquí tengo que es del 81, entonces es un año anterior solo, ¿no? A mí, no dos. A mí en Wikipedia, en la parte en inglés, me sale como del año 80. Ah, no sé, pues... A lo mejor es su salida en mercado europeo o a saber. Puede ser. Idea. Al parecer había hubo bastantes variaciones. Por lo que veo había 27 en multiplayer y 27 en single player. O sea que seguramente esto le meterían varios bootleg y bueno, que saldrían en unos sitios en otro lado, distintas velocidades, distintas duraciones del partido. Sí. Y así, o sea que bueno. Es curioso porque el videojuego tiene 3,5 estrellas de 5 posibles. Yo no sé quién habría puesto esto. Una cosa es que tú lo relaciones con el año en el que se jugó, pero qué dolor. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí? Bueno, ya si seguimos hablando así de morralla futbolística, pasamos a uno que yo recuerdo haber visto, por ejemplo, este recuerdo haberlo leído la nota en la Hobby Consolas. Era un juego que se llamaba Penalty Shootout. Ajá. Que venía dentro de una colección de juegos de 4, el que se llama 4 en 1, del Atari, de la Game Gear, que tenía 2 o 3 juegos más, tenía 3 juegos más que se llamaban, uno era el Flash Columns, que era una especie de parte, era solamente un modo del juego Columns que se podía jugar entero en Game Gear y en Master System y tal. Posiblemente uno de los modos, se llama Flash, pues puedes jugarlo ahí, ¿vale? Venía también un juego de tenis, bastante simplón, pero bueno, aún así, una especie de... Como el tenis de Game Boy, que era bastante muy repetitivo, pero que era divertido de jugar, porque bueno, tenía su cosilla. Yo, al tenis de Game Boy jugué muchísimo, me parecía súper divertido, tío, porque bueno, estaba bien implementado. Tenías varios movimientos, pocos, o algún globo, podías hacer drives y tal, pero era chulo. Este es un poco parecido, con evidentemente en color y tal, más chulo. Y bueno, al parecer también había uno de carreras que yo, según he leído, es el mejor, ¿vale? Es uno así rollo... Es como el OutRun, pero con coches de carreras un poco así... ¿De prototipos? Sí, es un poco raro uno. Es como... Sí, tenía buena pinta. Digamos que esto... No sé, yo no sé quién compraría un poco este 4-1 porque es un poco... Hombre, imagino que vendría con regulero. ¿Vendría con algún pad de la consola o...? Sí, debe ser. O no sé, al final dirás, bueno, a ver si venga, me vienen 4 juegos y son... Pero tal, pero al final es que la suma era que eran peores porque el de que vamos a hablar, que este es el Penalty Shootout, es un juego que dices, pero tío, es que esto no... ¿Cómo sacáis esto? Que esto no es divertido, no os habéis pasado. Es un juego en el que básicamente solamente tienes que tomar el control de una tanda de penaltis, que ya suena súper divertido. Sí, vamos. Entonces, lo único que tienes que hacer básicamente es elegir la dirección y la altura a la que vas a tirar el penalti. O sea, básicamente tienes que hacer dos elecciones. Pero además ni siquiera muy currado, porque te salen unas flechas en la pantalla y tú eliges directamente... La flecha... La flecha hacia donde quieres mandarlo y luego la velocidad y ya está. Y catacroker. Y encima, cuando te toca a ti tirar, cuando tú tiras, la labor de la máquina es intentar adivinar dónde lo has tirado. Que es tan sencillo. Al final eso es un random. Decir, me tiro aquí tres veces, cuatro veces, sí. Que no tiene ni puta gracia. Y cuando eres tu portero, lo mismo. Tienes que adivinar hacia dónde te tiras y ya está. Que tienes una de... que son ocho posiciones posibles, ¿no? Pues tres, no sé, no recuerdo a cuántas alturas te puedes tirar, a dos o tres, pero sí, vamos, poca hostia. Imagino que serían tres alturas de izquierda, tres alturas derecha, centro arriba o quedarse quieto. Sí. Esto yo recuerdo, no recuerdo exactamente la puntuación que le dieron, pero era malísima, de las puntuaciones más bajas que vi yo jamás en una revista, pero además que era como un 40 o algo así, que decías, o sea, y aún así os están haciendo un favor, porque tela las pero cosas que sacabais, Eso es lo que hicieron, por ejemplo, con Wii, con varios juegos que eran demos técnicas de lo que podría hacerse con los controles de la Wii o con lo que puede dar de sí la máquina. Yo imagino que ese cartucho iría por ahí. ¿Que luego lo quisieran comercializar? Pues genial. Bah, esto es lo típico, que le sobraban 100K en el 3 en 1 y dijeron, vete este aquí. Sí, sí, pero. Métete aquí, pero que gratis es eso, y ya está. Que a lo mejor demostraba cómo podía lanzarse un jugador, portero en este caso, a determinada altura, los gráficos, los cambios de gráficos, a saber. O sea, algo tenía que tener como para dedicarse a sacarlo. Aparte de ya. Que le sobrara ahí los 100K esos para meterlo. Qué otra pinta, tío. Sí, sí. Bueno, más juegos raros, unos de fútbol, para la gente que los quiera mirar. Es uno que a mí, yo recordaba de cuando era pequeño, tío, y me ha costado encontrar cómo se llama, porque no es fácil encontrarlo. Uh-huh. Este es un juego que mezcla fútbol y plataformas. Que se llama Soccer Kid, aunque ha salido con algunos otros nombres. Por ejemplo, salió para... Ahora voy leyendo. Uh-huh. Originalmente, el juego se llama Soccer Kid y salió por una compañía británica que se llama Chrysalis y fue... sacó al mercado en el año 1993 para el Commodore Amiga, ¿vale? Uh-huh. Y en el año 94 para la Super NES, el PC Amiga, el C32 y encima salió para la 3DO también. ¿Vale? No, para la Super le cambiaron el nombre en Estados Unidos y lo llamaron The Adventures of Kid Klitz. Pues y encima después lo sacaron para la Atari Jaguar en el año 2000 también y para la Game Boy Advance en el 30 de septiembre del 2002 y para PlayStation en el 2003. O sea que el juego ha dado vueltas cagas. Joder. Es curioso, yo he estado viendo, yo te digo, no recuerdo mucho de contra pequeño, pero me hacía mucha gracia porque nunca había visto un juego de plataformas en el que tú llevaras un tío que iba con un balón. Uh-huh. Era un poco un juego plataformero antiguo, estilo, por ejemplo, el Titus de Fox o el Blues Brothers, estos que se jugaban en sí. Super NES, o sea, en Super NES en MS2. Ajá. Ese juego es colorido, es un poco como el Rayman de ahora, pero de la época, uh-huh. En los que eran todos un poco iguales. Ibas viendo personajes que eran así un poco, ibas corriendo por una ciudad en distintas plataformas a distintas alturas y tenías que llegar al final donde había un enemigo final que le tenías que disparar con la pelota. Entonces, bueno... El juego era un plataformas típico, pero como digo, es curioso porque encima podías ir haciendo cosas como correr, disparar con el balón, utilizar el balón, por ejemplo, para pegarle una hostia y abrir unos cofres, hacer bicicletas. Y, en fin, es por lo menos curioso. Este yo recomiendo por lo menos pegarle un vistazo a algún vídeo que haya por ahí. Buscas Soccer Kid en YouTube y puedes echarle un vistacillo, que es muy salado. Sí, sí, sí. Hay bastante información. Sí, yo ya te digo que me ha costado, porque no recordaba más que eso, que el prota era un tío, un chavalín con el balón, que tiene un par de cosas curiosas. Resulta que al principio del juego se podía mover los botones arriba y abajo para vestir al chaval con los colores del equipo que más te gusta. Tú decías, voy a hacerme al niño del Madrid, y pues cambiaba la camiseta blanca, pantalón blanco y podías jugar con él. Me voy a hacer del Cádiz, me lo pongo de amarillo, del Atleti seguro que no se podía, porque no se podían poner rayas, pero bueno. Bien, bien. Y era curioso. Una de las cosas así rarunas que he leído sobre él es que, por ejemplo, en las versiones de la 3DO, uh-huh. Como se ve que le sobraba sitio, metían previews de otros juegos que estaban desarrollando. Entonces podías ver ahí de vez en cuando algún vídeo de cosillas que estaban haciendo, como hundirse en la miseria después. Bien. Y bueno, es curioso, para la gente que lo quiera buscar, por ejemplo, mira, salió en Amiga, en Amiga CT32, en 3DO, Super NES, MS2, Atari Jaguar, Game Boy Advance y PlayStation después. Y sobre todo la tener en cuenta los jefes finales, que también se los curraron, porque hay hasta un clon de Pavarotti. Sí, sí, en la parte de Italia. Este juego al final yo creo que aprovecha. O sea, yo no sé muy bien por qué iba de fútbol. Es el juego, le metieron la temática esa porque dijeron, va, métele porque hay que meterle algo. Uh-huh. Y le sí, soltaron por, ahí el tema por, del fútbol y al chaval. Diferenciarse un poco del resto de juegos de plataforma. Sí, además que mola. La entrada era rarísima porque ya estaba leyendo, viendo algún vídeo y tal. Resulta que era rollo que unos aliens quieren dominar la Tierra y el chaval este con el balón tiene que impedirse. Era como, joder, qué cosa más rara, ¿no? Sí. Es curioso. Para la gente que lo quiera buscar es curiosillo. Bueno. Más cositas que tenemos por ahí. Vamos a pegar un pequeño una pequeña curiosidad sobre otro juego que ya de este ya hablaremos en algún otro momento, que son la saga de PC Fútbol. Vale, mira que te he dicho antes de que no lo hablaras, pero tú lo dices, pero vale. Yo lo voy a decir igual, sí, es que me da igual, sí, todo. Sí, como ya estamos lejos no me puedes pegar. No, solo voy a contar una curiosidad, que es el tema de la versión que se intentó sacar del PC Fútbol para Game Boy. Uh-huh. Que esto hubiera sido un petardazo de la hostia. Esto básicamente es que la gente de Dynamic intentaron portarlo a Game Boy. Pues no recuerdo cuál fue el año, pero tuvo que ser pues... al principio del 2000, según tengo entendido. Uh-huh. Al final la gente de Dynamic se puso en contacto con gente que desarrollaba en Game Boy. Creo que es una empresa que se llama Treasure Soft o algo así, ¿vale? Uh-huh. Sí. Y que hacían algunos desarrollos y bueno, querían pues, soportarlo. Al final es curioso, solamente para la gente que lo quiera buscar, al parecer hay un documento de diseño y una demo en la que se puede jugar, por ejemplo, en el emulador y que demuestra que el simulador del juego iba a ser una especie de homenaje al típico sensible soccer en cuanto a la parte visual y luego con todo el tema del control, o sea, de la parte de PC Fútbol, del... ¿Cómo se llama esto? De la simulación... De gestión. La gestión de PC Fútbol. Hubiera sido un petardazo lo que... Bueno, al parecer después no... No salió... No pudo hacerse. Intentaron pasar, por ejemplo, a Game Boy Color para que tuviera un poco más de tamaño, potencia y tal, y de tamaño, claro, pues también, y de, evidentemente de color, para que tal, pero que al final no pudo hacerse. Pero joder, solamente el hecho de que existiera y que fuera un, sí, que fuera un proyecto serio que se intentara hacer, mola, tío. O sea, no sí, sé. La verdad es que sí. Y al final, nada, bueno, lo intentaron tirar, como digo, lo intentaron después intentar sacar después para Game Boy Advance, pero al final, nada, no pudo hacerse y es una auténtica pena. Buscar un poco por ahí de información. Yo, por ejemplo, he encontrado alguna cosilla en el confidencial.com que se puede encontrar para leer un poco más avanzado de cómo lo van intentando hacer y cómo se va hundiendo. Sí. Y eso, una pena. Si no, todos ahí todavía enganchados con el PC Fútbol en la Game Boy. Es que molaría mil, ¿eh? Y ya, bueno, uno de los así más, de verdad, juegos repelentes que he visto, tío. De verdad es que la gente saca unas cosas que yo no... Buscando juegos rarunos de fútbol, me encontré con uno que yo no conocía y que se llama el Pro Soccer 2190. Bueno. Bueno, al final ese era Pro Soccer 2190. Supongo que esto era un poco rollo, pues eso, la Liga de Fútbol Mundial del año 2190, que la juegan ahí equipos de todo el mundo y es como un poco como el Soccer Brawl ese que luego hablamos un poco de él, pero en versión tan cutre que dices, pero tío, ¿qué estabais haciendo? No hagáis esto, dejarlo. O sea, es mejor que dé un error de compilación al meter el cartucho que juguéis a esto. El rollo era... a ver... Una mierda muy ¿cómo, grande. ¿Cómo explicarlo? Es que es complicado. Yo lo he encontrado buscando un vídeo que se pone es el Pro Soccer 2190 y encuentras varios vídeos, entre ellos uno que te explica las diferencias entre dos versiones que hay, una de Amiga y otra de Atari, creo, algo así. Sí. Y bueno, el problema que tiene esto es que son una especie de... Esto sí que parece fútbol sala, es una especie así como de una zona de parquet. No, es también fútbol indoor. Sí, es una especie de fútbol indoor en la que hay unos equipos de una gente que van disfrazados, parecen una especie de ninjas, es que no sé cómo decirte. O sea, la cosa es que debe ser una mezcla, porque el campo está dividido por yardas, si te fijas. O sea, sí, también. Tiene la marca de 40, de 30. Y no hay área, es verdad. Pues eso, es como una especie de campo de fútbol americano, o sea, dividido por yardas, cerrado por paredes. Y las porterías son un hueco en esa pared, no hay portería como tal. Hay un hueco que la pelota no llega a entrar, rebota y luego la máquina te dice que han marcado. Pero eso ya es otro tema. Sí, eso, pero, no hagas preguntas, da igual. Sí. Se ven unos focos, o lo que parecen unos focos ahí, que molestan más que adornar. Y como dice Java, aquí los jugadores van con una especie de casco y hombreras. Sí, peto. Son rarísimos. Encima el movimiento es de lo peor que he visto en mi vida, porque las piernas parecen que corren, pero el cuerpo no. Uh-huh. Y entonces el movimiento es rarísimo. Encima sí, los movimientos del scroll de un lado para otro son malos. Uh-huh. Es como malos, malos. Como me decías ahí fuera de micro, que están haciendo marcha y realmente es lo que parece. O sea, van ahí... Sí, parece que están haciendo marcha. Y encima el balón parece un Kiko, no sé qué decirte, sí, no es redondo. Es como el balón un ovalado. Parece de fútbol americano. Es una mierda gordísima. Lo curioso del asunto tiene cosas muy raras. Porque, por ejemplo, se supone que el juego es una especie de mezcla entre juego de fútbol, que tú puedes jugar el partido, pero también puedes hacer de entrenador del equipo y mover a los jugadores, cambiarlo, poner el rollo. Entonces, al parecer, incluso si quieres, puedes no jugar los partidos. Uh-huh. O sea, yo te recomiendo que no juegues al juego, pero si lo juegas, tampoco juegues los partidos. O sea, y si lo juegas, vete al médico. Sí, yo intentando buscar un poco de información sobre esto, me ha sido prácticamente imposible encontrar nada, más allá de los vídeos y más allá de una revista de Atarimania.com, uh-huh, en la que cuenta un tío en inglés de un poco de qué va, que al final dice que es una especie de juego futurista de fútbol, uh-huh, que te permite bien jugar o bien manejar a tu equipo como entrenador. Y él mismo dice que más que parecer futurista, parece más bien algo sacado de la Edad de Piedra y que avergonzaría al poseedor de un espectro. Y yo lo suscribo porque de verdad es raro y malo de cojones. No te digo más que el tío este le da, y con, yo creo que con razón, le dan un 12 de puntuación, que es la puntuación más baja que he visto yo a un juego nunca jamás. Yo te digo que esto en un sistema de 8 bits hubiera sido decente. En un sistema de 16 realmente se queda muy cojo. Es una morralla muy gorda. Por lo menos el vídeo en cuanto a movimiento, la jugabilidad, lo que decíamos, los tirones que mete la pantalla cuando se mueve la pelota que se sale de la pantalla, no es un scroll suave. Es que no se puede jugar, es raro, raro y malo, ¿eh? Uh-huh. Va muy rápido, bueno, va tirones. Vamos a dejar esta morralla un poco así más para adelante. Para la gente que quiera saber alguna cosa más de juegos más rarunos, por ejemplo, decir que existe una versión de un juego de fútbol de Mega Man. Sí. Que sea Mega Man Soccer y que, bueno, y yo aquí en España lo vi alguna vez, o sea que sí, no sí, tuvo que sí. ser tan raro, pero bueno. No, o sea, yo recuerdo de verlo en el videoclub donde, uh-huh, donde íbamos a pillar ahí los jueguecicos y alquilarlos. Sí, sí. Yo este sí que recuerdo de verle ahí. Uh-huh. Aparte de este. Y es una cosa rarísima el juego también, ¿eh? Uh-huh. Hombre, es de Super NES, uh-huh, salió en el 94, más o menos, porque ya había salido el USA 94, o sea, sí, 93-94, y la coña es que de tan malo que era, como juego de fútbol, llegaba a ser bueno. Sí, esto pasaba un poco lo de siempre, que al final se hacía divertido por las cosas raras que tenía. Evidentemente no podías buscar jugar al fútbol, no es un simulador de fútbol ni un arcade de fútbol, era un juego... No, o sea, es que es eso, es que bueno. solo podías disparar recto. Sí, y aparte, bueno, aquí el rollo que tienes que hacer al final era las magias, era un poco como el juego, como el soccer, ¿cómo era el de fútbol de NES ese que tienes que hacer los tiros raros también? Que era de Kunio Kun estos, el... Soccer, sí, creo que era el soccer. No, el soccer no tenía otro nombre, pero sí, el bueno. Nintendo, el World Cup, el Nintendo World Cup. Esto era un poco lo mismo, tienes que hacer tiros raros unos con Mega Man y con sus colegas para poder meter los goles, porque con los tiros normales no hacían nada, porque claro, son robots, no pueden matarlos ni meterle goles ni nada. Nada, aquí lo bueno es eso, la ambientación del universo Mega Man que te retrotraía a los tres primeros juegos de NES, realmente. Uh-huh. De NES, sí, y no sé si de Game Boy alguno también meterían, porque está aquí el Spin Man, Gemini Man... No recuerdo, yo es que los de Game Boy que jugué eran versiones. Yo el Mega Man 2, por ejemplo, que tenía de Game Boy, era una versión del 2 y el 3, no había tampoco nada así que fuera... Uh-huh. Propio de eso, ¿sabes? Que fuera excepcional de Game Boy. Entonces sería así, serían de los primeros, de los dos, tres primeros de NES. Vamos. Aquí y el de Super, supongo también, ¿no? Del primero de Super. No creo. El primero de Super llegaría después. Uh-huh. Porque estuve ojeando una revista que rescataron mi madre y mi hermana de ahí del trastero. Y era los lanzamientos del 94 y este no venía, o sea que este salió, debería salir antes y el Mega Man X salía en el 94 y a finales, y si no se retrasó, claro. Esa revista ponla en el eBay, sí. Eso vale duro. Es una revistilla. Pero bueno. Bueno, el rollo de esto es que una parte que molaba bastante es que, por ejemplo, cuando ganabas a un equipo, te uh-huh. podías quedar con uno de sus jugadores. Sí. Era rollo Mega Man, en vez de quedarte con los poderes, cogías a uno que te gustara los tiros, decías, este para mí, este me lo quedo. Eso es. Y al más malo de tu equipo decías, ala, tú excluido, bonito. Anda, vete a calentar la banda. Bien, bien. Vale, ¿hay alguna cosilla más así raruna, por ejemplo, de algún otro juego? Por ejemplo, los que había del tema de la saga de campeones. Sí, que había. Que yo estos sí que no los jugué nunca, sí que eran rarísimos, porque te mezclaban fútbol con RPG. Sí, eran muy japoneses. Raro. Era muy japos, a mí no me llevan nunca la atención, pero bueno, como fútbol raruno, para alguno que lo quiera buscar, era eso, tenías que andar tomando decisiones tácticas en medio del partido y viendo vídeos y eso, estaba muy bien, las cinemáticas, sobre todo para la época, estaba muy bien. Es eso. Aquí lo bueno que tenía es que cuando llegaron los primeros juegos de Capitán Tsubasa, pues estaba la serie de campeones en la tele. Uh-huh. Entonces aquí te daba igual que el juego fuera bueno, fuera malo, fuera lo que fuera. O sea, claro, estaba jugando con Oliver Atom en tu casa. Estaba porque yo no sé, claro, ¿por qué no acabaron de sacar luego juegos que fueran un poco más arcade de esto? Digo, el tirón que tenía. O sea, siguen sacando juegos de Capitán Tsubasa. O sea. Sí, pero arcade, o sea, lo que es jugable, un Sensible Soccer, una cosa más moderna, un FIFA, algo de eso, eso existe. Pues yo siempre los que he visto alguna vez son de rollo esto, de rollo arcade. Uh-huh. O sea, de rollo no arcade, de rollo sí, RPG. No, RPG, no sé, imagino que tendrán ahí un poco de todo. O sea, entre todas las cosas que han salido, es que han salido para casi todas las plataformas, si te pones a ver. O sea, entre Famicom, Super NES, Game Boy, Game Boy Advance, Sega CD, PlayStation, GameCube, PS2, DS... Tú imagínate que hubieran sacado esto, pero o sea, lo que es un Sensible Soccer o algo parecido de la época y con tiros rarunos de los de verdad de la serie, uh-huh. Tío, con unos tiros, el tiro de sí, la no, muerte de Oliver Atom y tanta gente. Infernal. Eso lo hubiera petado. Sí, seguro que alguno hay. Yo la verdad De este mismo palo, igual hay alguno que sea de ese mismo palo, que sea del Inazuma Eleven, esto sí, que salen ahora modernillo, Eleven, que es un Oliver sí, moderno. Uh-huh. No eso los tengo sí. Trabajados, no sé si habrá alguna vez. Yo creo que son más ahí como dices tú, que es un partido de fútbol y puedes meter ahí los super tiros y las super defensas. Y vas a, también tiene rollo RPG, porque sé que vas evolucionando a tus jugadores. Pero no sé si eso lo hacen en medio del partido o no. Eso tendré que catarlos. Porque sí que tengo curiosidad de coger uno y verlo. Uh-huh. Porque yo de juegos de fútbol ya lo dije en su momento que poco me llaman. Pero ese sí que me gusta. Más que nada por ver los monigotes de la serie. Uh-huh. Bueno, más cosas raras. Esto ya es un poco más moderno, pero es que nos ha hecho mucha gracia. El Pro Zombie Soccer. Lo que más me gusta en el mundo todo junto. Este es un juego para iOS y Android en el que se mezclan eso, los zombies con el fútbol. Resulta que cuenta la historia de un tipo que se llama Jack, que es un tipo que resulta que iba para futbolista, pero se encuentra con una especie de apocalipsis zombie. Uh-huh. y tiene que jugar al fútbol ahí rollo con los zombies, que con la mala suerte que encima si te muerden te convierten en zombie. Te convierten en zombie, es una cosa súper rara. Yo quiero ver alguna cosa más porque este es muy salado. Uh-huh. Vamos, o sea, la cosa es la historia de eso, de dices que el Jack este que quería ser futbolista profesional, pero que no. Y uh-huh. mientras hurgan los cubos de basura, va un zombi y lo muerde. Pero la cosa es que era eso, que no era un zombi cualquiera, que era era Juliño, la estrella del Fútbol Club Barcelona. En fin, el más serio de los juegos raros del que hemos hablado un poco antes es el Soccer Brawl, que es de los más conocidos por toda la gente, que es un poco de la hornada aquella de juegos que sacó, de juegos deportivos que sacó SNK. Sí, SNK. Un poco, iba un poco del mismo palo de este del disco ese que sacaron, del que hemos hablado alguna vez, del Windjammers. Del Windjammers, que era muy chulo, pues era, uh-huh. Era una cosa parecida, evidentemente es otro deporte, pero unos gráficos parecidos, era un poco ese rollo. Fútbol futurista en la que podía, era una especie de fútbol violento entre una especie de, ¿eran robots o eran señores con traje raruno? Cyborg, robots, cada uno decía lo que le daba la gana, eran uh-huh. monigotes que estaban en la pantalla, tenían un cañón por mano, disparaban sí. y el rollo era lo mismo, tenías que, era un tiempo por cada parte, tenías que meter más goles que el otro y el rollo era que aquí sí tenía un poco de fútbol, es decir, la bola podía estar pasando de uno a otro y cuando llegabas uh-huh. cerca de otra portería tenías que pegar un zambombazo mágico de estos, igual que cargabas el tiro, que cada uno tenía sus habilidades diferentes. Sí, pero eso solo el capitán de cada equipo, estamos hablando sí, el bueno, el resto es. Tiraba normal. Y eso era el rollo de meter los goles así, que siempre quedaban molones, porque quedaban así súper espectaculares. Un poco de este era el Mega Man Soccer, pero bien llevado, y serio, y arcade. Uh-huh. Ese era muy chulo. Yo sí, este recuerdo que le petamos bastante. Este son 8, te daba a elegir entre 8 selecciones, que estaba Japón por ahí y Corea del Sur, que eso, pues bueno. Las colaron. Sí, las colaron, porque si lo hicieron japoneses, pues dicen, pues bueno, vamos a estar por ahí. Lo malo es que solo tenía 2 estadios disponibles, o sea, la variedad de estadios y escenarios era muy poco. También hay que decir que era fútbol indoor, que no sí, había. Sí, y era, no era complicadete. Yo no recuerdo más que jugar algún partido a dobles, y cuando jugábamos solos era complicadete. Te acababan matando el segundo o tercer partido. ¿No te sabías el truco? Sí, bueno, sí me lo sabía, pero lo suyo es jugar sin truco. Sí. Pero bueno, cuéntalo para si alguno juega ahora. Vale, o sea, la coña de esto es que en el arcade, cuando tú jugabas a un solo jugador y tenías ahí a un colega mirando, tú le podías decir, tío, dale ahí en el segundo jugador al salto, al botón de salto. Y entonces los jugadores de la computadora se ponían a saltar como locos. Y así les podías enchufar, ¿no? Eso es. O sea, tú los dejabas a todos saltando, iban a por ti y saltaban. Y en vez de hacerte la entrada, pues se ponían a saltar. Era como un concierto social alcohólica, más o menos, ¿no? Algo así, sí. El mismo rollo, vale. Sí, sí. Entonces era más fácil. De todas formas, también decir que el super tiro era efectivo las 2 primeras pantallas. A partir de la tercera tampoco era 100% efectivo de que entrase. Sí, de que fueras a meter. Tenías que currártelo un poco más. Tenías que currártelo. Y era divertido la cosa, como decíamos, los 2 estadios, que eran en Osaka y el Superdome en San Francisco. Claro, lo que pasa es que ya al trincarlo solamente en arcade, pues tampoco lo puedes profundizar mucho hasta petarlo, porque luego ya, por ejemplo, ya no lo jugué después, porque bueno, era un juego bastante de su época, de trincarlo, pues eso, cuando los juegos de fútbol estaban de moda en 2D, cuando, bueno. Era divertido. Aquí, y aparte cuando SNK lo petaba, tío, que es que entonces sacaban cosas súper chulas. Claro. Y la coña de esto, también lo que decías, aparte, si acababa el tiempo reglamentario a las 2 partes en empate, aquí te ibas a penaltis. Uh-huh. Ya eran 3 penaltis y el que ganara ha ganado. Normalmente solías perder. Así es la vida. Sí. Siendo español, te siempre pierdes los penaltis. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco del último juego ya. Elegible, ¿cierto? ¿Eh? Que estaba España como elegible. Sí, sí, hombre, solo faltaba. Nos ha jodido hasta Japón y Corea del Sur. Pues ya, pero es que las otras eran Alemania, Brasil, Italia, Estados Unidos e Inglaterra. No estaba Argentina, por ejemplo. No estaba Argentina. No, o sea, habían colado ahí a Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Ya, supongo que será porque era donde pensaban vender el juego, porque si no ya me dirás tú. Eso es, pero. Y luego metieron a 4 campeonas del mundo y España. Bueno, porque somos la hostia. Sí. Que, bueno, lo que decía, que ya vamos a hablar un poco del último juego, que yo creo que también de los más raros que he visto, porque este sí que no lo he jugado, pero buscando información dice, pero tío, ¿qué os pasa? O sea, van a sacar juegos de fútbol de cualquier combinatoria posible. Es un juego del año 2002, esto es de pesetas todavía, ¿no? Casi, ahí anda. Casi, estaban cambiando, justo. Sí, que se llama Pet Soccer, sí. Plataforma PC de una compañía llamada Techland. Ajá. Uh-huh. Que básicamente es una especie de partido de fútbol entre mascotas, entre en el animales. Que el balón es grandísimo, es más grande que la... Que los bichos. Y enfrenta a distintas especies de animales en equipos que encima los nombres son rarísimos. Por ejemplo, sale el Dinamo Tyrannosaurus, uh-huh. El Deportivo La Chiqueno, uh-huh. El Frogen Leverkusen y el Ajax Panterdam. Claro, lo mejor de esto son los nombres. Sí, sí, yo quiero buscar algún vídeo más para ver esto porque es como, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? El juego en sí no tenía mucho ni merecía mucho la pena. Pero bueno, la curiosidad de ver a tus bichejos favoritos por ahí, bien sean ranas, pollos o tiranosaurus. La sí, canela fina, ¿eh? Eso sí, tengo curiosidad de ver una estirada del portero del Dinamo Tyrannosaurus. Sí, lo va a tener jodidillo. Tendría que parar con los pies o con la cabeza. Sí, sí. Ahí este de palomitas no hacía muchas. No. Es lo que tiene los tiranosaurios de brazos corticos. Bueno, y yo creo que poco más, ¿no? Pues me contáis ya de juegos rarunos. Este ha sido un programa gracioso porque es que yo me acuerdo de haber jugado cada cosa cuando era pequeño. Que decía, pero. Sí. ¿Qué hacéis? Anda que no han evolucionado los juegos de fútbol, ¿eh? Desde el Pelé de Atari 2600 hasta lo que jugamos ahora, que ya prácticamente coges cualquier FIFA o cualquier pro, tiene un nivel de detalle y un nivel de tal, que dices, hay veces que dices, no sé si estoy viendo un partido o estoy viendo el PES. Sí, la verdad es que esos juegos ya demasiado, y aparte que antes era fácil, relativamente fácil controlarlos y hacer cositas. Y ahora te faltan botones, ¿eh? Ahora te faltan dedos, los botones te sobran. Sí. O sea, te faltan dedos para decir, quiero correr, pues te han presionado lo otro, y te pones a hacer el pino puente para coger el mando con las manos y con los pies y presionar todo para hacer una bicicleta y tirar a puerta. Sí, al final es más fácil irte a jugar a fútbol al parque. Según. Que es que eso cansa. Eso sí que es cierto, la consola no cansa, esto sí. Pero bueno. Que nada, poco más podemos contar. Bueno, pues entonces vamos a hacer aquí un cortecito y luego volvemos con una seccioncita algo diferente. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenas y bienvenidos de nuevo a esta sección de Cartón y Dados de Diógenes Digital. Hoy tenemos a Sergio otra vez aquí entre nosotros. ¿Qué pasa, majos? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, a hablar un poco de un juego de mesa, aunque parezca mentira. Joder. Pero creo que hoy es algo distinto, incluso le podíamos hasta cambiar el nombre a la sección, ¿no? Pues yo creo que sí. Hoy tenemos menos cartón, aunque me imagino que por algún lado habrá cartón, pero yo casi que hoy es un programa de madera y metal, ¿no? Uh-huh. Eso es. El cartón lo tienen puesto los que jugaban a esto. Sí, efectivamente, un juego de viejunos. Sí, sí, la verdad es que sí. Muy, muy extendido en los antiguos billares. Y nada más y nada menos que vamos a hablar del fútbol de mesa. Uh-huh. Pero yo por ese nombre, porque lo estoy viendo en el guión, pero por ese nombre no me suena. ¿Cómo que no? Pues es el nombre que tiene el futbolín. Ah, futbolín, sí, eso ya me gusta más. Pues además también es conocido por futbito, metegol, fulbito, futmesa, tacataca, fulbatín, tacatocó, fulbacho, fulbote, que tiene muy mala rima. Sí, la verdad es que muchas de estas... Pues fíjate, no, yo ni idea de que tenía tantos nombres este uh-huh. juego de mesa. Lo de metegol es argentino, eso casi seguro. Tiene toda la pinta. Uh-huh. Más que nada por la película esta que ha habido ahora de animación. Sí, sí. Que aquí en España es futbolín, que es una coproducción hispano-argentina. Allí uh-huh. en Argentina se llama metegol. Pues muy bien, pues nada, pues vamos a hablar un poquito de este juego de mesa. Aunque parezca mentira, cuando asociamos en nuestra mente juego de mesa, pues asociamos otra cosa. Pero también efectivamente llevarse el fútbol, que es un deporte de gran tamaño a un espacio reducido, pues también se le llama, pues se le conoce como juego de mesa. Claro, bueno, y aparte la mesa propiamente dicha del futbolín, pues tiene cuatro patas y si le pones una tabla encima es una mesa, así que... Eso. Y además en muchos bares tenían la mesa, tenían una tabla encima para tomar copas y cuando se terminaba de tomar copas se quitaba la tabla y se podía jugar al futbolín debajo. Pues sí. Sí. Así que nada, ¿qué es? Pues el típico juego de mesa que me imagino que conocerá todo el mundo porque quien más y quien menos habrá visto por alguno por algún bar, uh-huh. pues que es una mesa especial que tiene una serie de ejes transversales de metal, uh-huh. unas palancas que tienen forma de jugador uh-huh. y... que puedes girar con las muñecas, con las manos, y para poder golpear con esos jugadores una pelota de madera, también pequeña. Vale. Vamos, lo que es hacer más pequeñito el fútbol. Efectivamente, minimizar el eso. Fútbol. Sí, porque miniaturizar no me salía. Sí, es algo un poco más grande que el subbutio. Sí. Pero sí, vale, uh-huh. es eso. Así que vamos con un poquito de historia, yo creo, ¿no? Pues sí, porque esto la tiene. Vamos a ver, aquí pasa una cosa curiosa. Y es, como pasa en otras cosas de inventos, uh-huh. Se produce el mismo invento en tiempo muy parecido en sitios distintos. Como no había internet y la gente no se conocía ni conocía foros y decía, inventa un juego súper chulo que consiste en hacer jugadores pequeños de fútbol. Uh-huh. Pues resulta que hay, en la década de 1890... el futbolín tal como lo conocemos hoy en día lo inventa un tal Harold Thornton, ¿vale? Uh-huh. En 1921 en Reino Unido y lo patenta en 1923. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en España, posteriormente, se inventa otro tipo de futbolín. Uh-huh. El futbolín que se inventa en un primer lugar, digamos que es el futbolín de una pata. ¿Vale? Okay. Luego ya hablaremos un poco de él. El de Thornton, ¿no? El de Thornton es el de una pata. Vale. Y luego en España se inventa otro tipo de futbolín, que es el típico futbolín de dos pies, que seguro también que ha conocido mucha gente, que son, los jugadores son de metal, en vez de madera. Uh-huh. ¿Vale? Las piernas las tienen separadas, efectivamente, y la inventa un gallego, uh-huh, que se llama Alejandro Finisterre. ¿Vale? Vale. Que él mismo hace no mucho que se ha muerto, en el 2007, y antes de morir pues difundió un poco el mensaje de cómo le había quedado y tal. Y entonces, según él recuerda, pues es herido durante la Guerra Civil en uno de los bombardeos a Madrid. Uh-huh. Ve muchos niños heridos, entonces le da pena porque ya no pueden jugar al fútbol. Uh-huh. Entonces tiene la idea de crear el futbolín inspirándose pues en juegos de mesa. Vale. Alejandro confía en un amigo vasco que tiene, se llama Francisco Javier Altuna. Vale. Y entonces fabrican el primer futbolín. Uh-huh. Está datada la patente en 1937. Uh-huh. Y cuando termina la guerra, Finisterre se tiene que exiliar a Francia porque estaba en el bando equivocado. Uh-huh. Se pierden los papeles de la patente en una tormenta, ¿vale? Esto es un rollo libro de ciencia ficción. Sí, vamos, lo de siempre de esto. Uy, se me ha perdido. Uy, pues yo los he encontrado luego. Entonces, no se tiene exactamente la idea original ni las medidas del futbolín español. Uh-huh. Se exilia a América del Sur, allí introduce una serie de cambios, que es cuando mete las barras de acero y tal. Uh-huh. Y entonces va difundiendo el juego por el continente americano. Vale. Este juego se expande muy rápidamente por la península ibérica. Vamos, de hecho yo creo que en todos los bares hay uno, y si no ahora mismo, pues hace unos años sí que por lo menos había, en sí, todos los bares había uno. En los grandes que tenían espacio, sí, exactamente. Eran las tragaperras de la época. Así que este hombre Alejandro, cuando vuelve en los años 60, lo flipa. Flipa como su idea original se expande por todo el país. Uh-huh. Y al fin y al cabo, claro, esto ya evoluciona a su aire. Como él ya no forma parte de las ideas que van modificando, pues hay una serie de fabricantes valencianos que asumen el juego como parte nacional. Uh-huh. Y se dedican a modificar un poco el juego. Por lo tanto, lo que hablábamos antes uh-huh, pues al futbolín se le conoce de muchas maneras. Se le conoce como el futbolín valenciano, porque los fabricantes después de la Guerra Civil fueron los valencianos. Uh-huh. Se le conoce como el futbolín catalán, porque este hombre Alejandro Finisterre, donde se le ocurre el tema del futbolín, es en Barcelona. Uh-huh. Se le conoce como el futbolín gallego, porque él es gallego. Uh-huh. Y nosotros le conocemos como el futbolín madrileño. Uh-huh. Porque somos mesetarios. También. Pues es el que hemos visto toda nuestra vida en los salones recreativos, que han sido dos equipos, uno vestido del Madrid y otro vestido del Atleti. Uh-huh. Pues sí. Así que un poco hablando del fútbol de mesa de una pierna, que yo creo que es el que más hemos jugado nosotros, o por lo menos en Madrid, yo creo que es el que abunda por todos los sitios, el futbolín de madera de una sola pata. Uh-huh. Sí. Pues es lo que hablábamos. Se inventa en algún sitio entre Francia y Alemania, ¿vale? Y en Suiza es la primera patente, es de donde aparece. Uh-huh. Pero también aparecen patentes en Estados Unidos, en Inglaterra en 1913, ¿vale? O sea, que digamos que, claro, se inventa el fútbol y hay mucha gente que quiere llevarse este juego a un juego de mesa. Entonces aparece el mismo invento en muchos sitios. Lo que es aprovechar el tirón, vamos. Efectivamente. Uh-huh. Es igual que si ahora se pone de moda un juego, pues de repente empiezan a salir juegos de mesa, adaptaciones, películas, series y demás. Sí. ¿De qué me sonará eso? ¿Cómo es actualmente un futbolín? Pues actualmente tiene las barras de titanio. Uh-huh. Para que aunque las muerdas no sientas ningún tipo de modificación en la barra. Uh-huh. Los muñecos son metálicos o de goma o incluso de madera. Exacto. Y pues ya los hay de todos los colores y de todos los sabores. Los hay con marcadores electrónicos, los hay con marcadores manuales. Uh-huh. Sin marcadores. Sin marcadores, efectivamente. Y hay que decir que existe una federación internacional, todo se federa, uh-huh, que marca los distintos tipos de futbolines oficiales que existen. Vale. Que son cinco tipos lo que utiliza, ¿no? Sí, efectivamente, son cinco tipos, que serían el Bonzini, uh-huh, que viene a ser el Baby Food, que es francés. Uh-huh. Es muy similar a este que tenemos aquí en el centro de España, cambiando que los jugadores, en vez de ser de madera... Son de metal. Son de metal, pero sí tienen un pie junto. Efectivamente. Luego ya hablaremos de la disposición de jugadores, ¿vale? Uh-huh. Que es también lo que marca la diferencia esencial entre el futbolín europeo y el futbolín español. Uh-huh. Vale. Vale. También tendríamos otro futbolín que es el Fireball de Qingdao, ¿vale? Uh-huh. Que es la versión china. Sí, los chinos siempre ponen nombres muy chulos. ¿Te das cuenta? El Qingdao. Sí. Suena. No, por lo de Fireball, digo. Que un poco la diferencia, pues que los jugadores pierden un poco el aspecto humanoide y se convierten en algo un poco más funcional. Uh-huh. Luego tendríamos el Roberto Sport italiano, que es la segunda mesa oficial que puede utilizar incluso la Federación Española de Fútbol, o sea, de futbolín. Uh-huh. También tenemos el Garlando, uh-huh, italiano. Que esta parece más larga. Sí, bastante más consistente. Uh-huh. Y tendremos el Leonhard de fútbol, uh-huh, alemán, ¿vale? Que desde el 2011 es la mesa oficial de la Federación Española. Bien. Y luego también hay un futbolín que creado en España que se llama el modelo Supra de la marca SAM, que está reconocido por la Federación Española y que se quiere presentar como modelo oficial a la Federación Internacional. Uh-huh. Bueno, los jugadores parecen mucho al del chino, o sea, la cabeza sí, pero luego abajo simplemente la peana, ¿no? Pierden también un poco la forma esta de monigote. Sí, sí, yo lo terminas convirtiendo en algo un poco más funcional, uh-huh, porque en el futbolín de dos pies, por ejemplo, ya hay jugadas del estilo de que puedes pasar la bola por encima, hacer voleas y demás. Entonces, pues los muñecos ya tienen que tener la cabeza grande para que les puedas golpear. O sea, ya te conviertes, uh-huh, en una cosa de más que se parezca a un jugador de fútbol real, pues a que tenga unas medidas que te permita hacer cierto tipo de jugadas. Uh-huh. Existen mogollón de marcas, obviamente, de pues Kicker, Garlando, Lower Soccer, Warrior. Uh-huh. ¿Sí? Las diferencias en los tipos de mesas tienen una gran influencia en los estilos que vas a jugar, ¿vale? Uh-huh. De cómo se van a jugar en el futbolín. Vale. La mayoría de las mesas tienen un portero y los, uh-huh, movimientos están restringidos al área de la meta, ¿vale? Sí, tienes unos tacos, uh-huh, que te impiden el movimiento completo del portero de arriba a abajo, digamos, de la mesa. Solo puedes hacerlo en la parte de la portería que cubren. Eso es, solo la portería. Poquito más o poquito menos incluso. Eso es. En esas mesas, pues el portero no es capaz de coger la bola en cuanto sale fuera de su área, ¿vale? Solo puede cubrir su área. Vale. Otra diferencia importante que hay es que es el tipo de bolas que se utilizan, ¿vale? Sí. Puede haber de corcho, puede haber de plástico, incluso las hay de mármol, de metal. Entonces, depende del tipo de bola que se utilice, pues varía mucho la velocidad de los disparos, la interacción entre los jugadores y la bola. Y, ¿vale? lo berraco que tienes que ser para darle fuerte. Efectivamente, y como se te escape de la mesa, como se nos escapaba a nosotros las de madera, la que puedes liar. Sí. Al fin y al cabo, todas las mesas o los campos de juego van a poseer cierto desnivel, uh-huh, en un grado, en la zona de portería y medio del campo para que la bola no se quede atascada nunca. Uh-huh. Vale. En los torneos se suele regular esta disposición pues dependiendo de la modalidad de juego, ¿vale? O sea, sí, las mesas van a estar inclinadas para que la bola no pueda quedarse nunca quieta. Vale, o sea, eso ya depende de la facilidad o dificultad que quieran, pues ajustarán ese grado a más o dejarlo así. El mínimo digo yo que será un grado, porque menos de un grado... Sí, o sea, yo por lo que recuerdo, en nosotros en las mesas de fútbol y madrileño, digamos, sí se atascaba. O sea, se nos quedaba colgada y tenías que darle con el dedo, sobre todo en las esquinas, sí, en las esquinas del portero. Sí, pero eso también es por la suciedad. Efectivamente, pues estaban las mesas que, fíjate, quedaba cosa verlas. Sobre todo las de los bares, que estaban ahí con toda la cerveza como si hubiera llovido. Bueno, un poco a ver cómo se juega, uh-huh, el juego general, porque luego también entraremos, luego ya en cada barrio y en cada pueblo y en cada ciudad, pues se utilizan unas reglas particulares. Esto es como, uh-huh, el parchís, que en mi casa se juega así. Sí. ¿En qué consiste el juego? Pues los jugadores tratan de utilizar los muñecos que están montados sobre las barras rotantes, uh-huh, para golpear la bola hacia la meta del contrincante, es decir, para marcar gol. Vale. La bola de fútbol pues puede alcanzar velocidades de hasta 120 km/h. como un Roberto Carlos cualquiera. Efectivamente, alguien con un poco de fuerza, entonces se convierte en una barbaridad. Sí. Y pues hay muchas ocasiones en las que incluso es complicado ver la bola. Pues sí, muchas veces los porteros se la tienen que imaginar. Efectivamente. Que pues obviamente es un deporte que requiere unos reflejos muy rápidos, uh-huh. tacto delicado, y pues como cualquier otro tipo de deporte, es un deporte o juego de mesa de habilidad, ¿vale? Uh-huh. Sí. Es, básicamente no hay estrategia, es una cuestión de habilidad pura y dura de cada uno de los jugadores. Uh-huh. Sí, la estrategia está muy clara. Sí. Meter más goles que el otro. El fútbol es así. Sí, sí. Cosas pues fundamentales, pues tienes que saber lanzar la bola, no perder el control de la misma. Uh-huh. Aunque hay que decir que, por lo que he estado viendo, hay ciertas modalidades. Nosotros, por ir adelantando un poco, utilizábamos o jugábamos con una serie de normas que nos obligaba al control. Uh-huh. Es decir, no podías marcar gol de la media, por ejemplo, y tenías que pararla preferiblemente con la delantera. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos sitios de España en lo que esto es al contrario. Lo que está prohibido es parar la bola con el delantero. Tienes que engancharla siempre al vuelo. Uh-huh. ¿Vale? Vale, o sea, lo que era como una especie de cuchara, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que nosotros solíamos tener poco prohibido, sí. Pues es la forma habitual de jugar en otras zonas. Y también depende del número de jugadores que tengan por línea, ¿sabes? Uh-huh. O sea, dependiendo del número de jugadores que pongan, porque hay uno que tienes más defensas que delanteros, por ejemplo, entonces ahí tienes que jugar la directa, en fin. Uh-huh. Vale. Bueno, eso ya lo vemos un poco después cuando vayamos a las disposiciones. Eso es. ¿Quién es el que gana el partido? Pues el partido se determina cuando se acaban las bolas que salen por debajo del futbolín. Uh-huh. Tú echabas la moneda y salían en el futbolín normalmente 7 o 9 bolas. Uh-huh. 9 el que era muy generoso, 7 el que era un poco menos. Y luego ya tenías los casos de los pafes de Argüelles, que tenías 5 bolas, que eso ya era un atraco. Sí, o 4. O 6. Efectivamente. O las que quedaran después de una noche. Normalmente, si las bolas, o sea, obviamente, si las bolas son impares, se sabe quién va a ganar. Uh-huh. Si no hay posibilidad de empate, pero si las bolas eran pares, por lo menos nosotros hacíamos que el primero que marcara valía doble. O no, la primera solía ser de saque. O la primera de saque, efectivamente. Eso, o sea, ya eso luego son reglas caseras que cada uno, pues, contaba como quería. Exactamente. Y pues nada, pues esto ya como se ha federado, pues en las grandes ocasiones, en los grandes partidos, pues hay árbitros que determinan qué infracciones se están realizando, ahí se pueden tirar penaltis. Joder. Sí, sí, claro, esto bueno, ya muy, es una cuestión muy, de muy profesional, de dinero. Sí, sí, claro, sí, cuando se mete el dinero de por medio. Hay que buscarlo en Betanguin, a ver si se puede apostar. Pues seguro. ¿Cuál es la estrategia del futbolín? Pues como decíamos, varía enormemente. Uh-huh. Lo normal es que, bueno, se puede jugar, digamos, en dos modalidades, es decir, con que cada equipo lo maneje un jugador solo, o se puede jugar por parejas. Uh-huh. ¿Vale? Con equipos de un jugador, no puedes controlar las 4 filas, obviamente al mismo tiempo. Máximo 3. Máximo 3. Bueno, vamos a dejar que máximo 2, vale. Entonces, muchos jugadores lo que hacen es que ponen la mano izquierda siempre en la empuñadura del portero. Ajá. Uh-huh. O en la defensa, y van moviendo la mano derecha en el resto de las 3 filas, ¿vale? Sí. Pues que los jugadores más agresivos pues pueden realizar un ataque con las manos en el centro del campo y en los delanteros, ¿vale? Dejando el portero sin tocar. Uh-huh. Cuando se crea la Federación Española de Futbolín, el presidente, el fundador, que es Tomás Fernández, introduce en la competición internacional en España, ¿vale? Uh-huh. Es decir, se trae las reglas internacionales en las 3 España. Vale. Y luego unir las distintas competiciones regionales que existían hasta el momento, ¿vale? Uh-huh. Le da un reglamento unificado y se denomina al modelo español como el futbolín de 2 piernas. Vale. Y al internacional como el de 1 pierna. Uh-huh. ¿Vale? Haciendo referencia a las piernas separadas o unidas que tiene el muñeco del futbolín. Actualmente los futbolines oficiales de la Federación Española de Futbolín de Linares es para 2 piernas, ¿vale? Uh-huh. Y el futbolín supra es el de una pierna. Vale. O sea, el supra este es el que decimos que la Federación Española quiere presentar a la internacional para que lo homologuen. Eso es. Vamos con la disposición de los jugadores. Vale, pues cada equipo tiene como decíamos, uno o dos jugadores humanos que van a controlar cuatro filas de jugadores de futbolín. Uh-huh. Los jugadores pueden terminar en una única protuberancia, ¿vale? Lo de las piernas. Las mesas de futbolín de dos piernas pues pueden variar de tamaño. Normalmente miden como 1,20 metros. Uh-huh. 1,20 metros ¿Sí? De largo por 0,61 de ancho. Uh-huh. Y normalmente la mesa tiene 8 filas de jugadores. Uh-huh. Y ¿cómo están montados? Vale, internacionalmente tenemos, si vamos mirando de izquierda a derecha, nuestros jugadores, lo primero que tenemos es nuestro portero, que solo va a haber un jugador. Uh-huh. Luego viene nuestra defensa, que son dos jugadores. Luego viene el ataque contrario, que son tres. Uh-huh. Luego en la cuarta, tenemos a nuestros centrocampistas, que van a ser cinco. Luego los centrocampistas del contrario, que son otros cinco. Y luego, pues repetimos, tres delanteros, que son los nuestros, dos defensas del contrario y un portero del contrario. Vale. Vale, y luego tenemos la disposición española, que varía un poco. Uh-huh. Es un portero, tres defensas, cuatro delanteros, tres centrocampistas, otros tres centrocampistas, y luego repetimos, cuatro delanteros, tres defensas y un jugador. Vale. ¿Vale? Pues sí, cambia. Cambia del todo. Del todo, efectivamente. Cambia del todo. Una de las gracias que tenía, lo que tiene el futbolín, es que están sobredimensionados los delanteros con respecto a los defensas. Entonces. Uh-huh. Siempre hay un punto, como las barras están fijas, en las que no siempre estén enfrente los delanteros de los defensas, sino que hay un momento en los que no se pueden defender y hay que hacer cambio de delantero, sí, y cambio de defensa. Eso es. Y jugar con el portero. Efectivamente. Que muchos defensores se olvidan de jugar con el portero. Como decíamos, hay multitud de posiciones y de tipos de futbolines. Hay posiciones como 1, 2, 3, 5, ¿vale? Depende de cómo se elija y demás. Sí, pero vamos, la que teníamos aquí es los futbolines de madera de Madrid. Era la misma disposición que los internacionales. Eran internacionales, efectivamente. 1-2-5-3. 1-2-5-3, efectivamente, sí. Entonces, un poco nombres, claro, esto es como es una cosa muy de pueblo, digamos, muy de poblacho. Uh-huh. Pues hay mogollón de jugadas a las que se le han dado nombres. Vale, pues vamos, vale, que es un poco de la que haces, es como jugar al mus, ¿sabes? Sí, que, sí, claro, la Tantanares. Exactamente. Por ejemplo, jugadas españolas con el futbolín de dos piernas. Uh-huh. Pues tenemos el diseñora, que consiste en golpear a la bola con poca fuerza buscando la colocación. Uh-huh. Bueno, pues al ir con poca fuerza, este tiro tiene una doble función, es usado como pase o para dificultar la actuación del portero rival, ¿vale? Uh-huh. Ya que este tipo de tiros lentos son difíciles de bloquear por parte de los porteros. Pues porque siento que los porteros nos esperamos normalmente un tiro fuerte. Sí, y llega uno despacio y como que te colapsa el cerebro, sí, ¿sabes? Sí, o sea, aparte que es eso, o sea, tú estás en un juego que es frenético de por sí. Claro. Y que te cambien esa velocidad te bloquea. Sí, sí, sí. Es una cosa que parece extraña, así dicha, uh-huh, pero te ves ahí y dices, coño, ¿y ahora qué hago? Y muchas veces estás con el portero alrededor de la bola y la bola pasa y el portero, sí, y tú te quedas así, como a verla venir. Además, según va viniendo, dices, es que como me la meta voy a hacer el ridículo, voy a hacer el ridículo, voy a hacer el ridículo, y lo he hecho. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. Luego tenemos, por ejemplo, al cucharita, uh-huh, que también se conoce como el remachón. Uh-huh. Que esto es cuando el portero golpea el balón y la delantera puede hacer el movimiento de tiro y meter gol, ¿vale? Uh-huh. Es decir, el portero saca y el delantero enchufa directamente, que se suman las fuerzas y el disparo es brutal. Porque vale, el portero no se lo espera. Uh-huh. Y así para la gente de nuestra quinta es lo que hacía Marlenders en Oliver y Benji. ¿Esto que hicieron Marlenders y Oliver Atom, que se pasaban el balón de una portería a otra cinco veces? Eso. Pues eso. La física está de nuestro lado. Sí. Luego tenemos otra jugada que sería el Truski, que, uh-huh, es cuando el jugador de la esquina golpea la bola de un movimiento seco hacia los laterales de la mesa. Uh-huh. Tenemos la L, que es el jugador con un giro de muñeca, pasa la pelota al lado y la tira en diagonal. Uh-huh. Si la dirección a la que lo hace es la izquierda, se le domina la L invertida, que es una manera pues muy fiable de sacar desde la portería para marcar gol luego con la delantera. Uh-huh. A mí me gustaba más machacar al portero contrario. Pero no al, no al del futbolín, sino al que tenías enfrente de verdad. A ambos los dos. Yo es que jugando a futbolín me transformaba. Luego tenemos la S, que es hacer una falsa L, que uh-huh. amaga con hacer una L y luego la, la pasa hacia el otro lado. Uh-huh. Tenemos una O, que es que el jugador gira rápidamente la bola enganchada con los pies del muñeco hasta lanzarla, ¿vale? Pero arrastrándola. Sí, eso es muy típico en delanteros. Sí, es que la aprietas y sale, sale disparada la, uh-huh. la bola, sí. También hacer el arrastre, que pues que el jugador debe poner la pelota detrás del muñeco con el cual va a realizar este movimiento. Levanta el muñeco lentamente, que va a ir pillando la bola con los pies hasta que el muñeco queda inclinado hacia adelante y la pelota solo cogida con la punta de los pies y en ese momento la arrastra diagonalmente soltando la bola. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Esto hay que tener en cuenta, claro, es el futbolín de dos pies. ¿Sabes? Que también tenían talones, que sí. la bola se quedaba muy enganchada en los talones. Que era, podías parar la bola tanto, tanto por delante como por detrás, detrás digamos. Sí. Sin embargo, con el de uno tenías que apalancar la bola. Sí. Otra jugada, pues el diarrastre, que es la forma de tirar en diagonal, que es en vez de pegar como pues, un chute fuerte y sin control, pues el jugador espera a que le venga la bola con los jugadores inclinados hacia atrás y cuando este la toca arrastrará la bola hacia adelante y en diagonal. Uh-huh. Entonces engancharla. Vale. Más, tenemos la máscara, que la bola se coloca detrás del jugador, que es uh-huh. preferentemente detrás de la defensa, ¿sí? y se hace la misma operación que en la arrastrada, el jugador levanta el muñeco y pilla la bola hasta que queda inclinado y entonces fuerza el muñeco y al pisar la bola y pasar por encima de esta, pues toma el efecto y chocará con la pared y va a ir hacia adelante. Uh-huh. Vaselina, que esto es lo que hablábamos antes, esto no se puede hacer con el... Esto no se puede hacer con el... Con los otros. ¿No? ¿Alguna vez hemos hecho alguna jugada en 3D? Sí, eso también es cierto, sí, pero más bien sin querer. Sí. A ver, la vaselina. Esta, la historia es que curvas el mango de la mano izquierda hacia arriba, entonces la barra dentro del futbolín queda curvada hacia abajo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que los jugadores bajan hacia abajo y los pies les pegan un poco más al suelo. Entonces los jugadores ya con la mano derecha pasas la pelota de un jugador que maneje con la mano izquierda y cuando la bola le toca mueves el mango un poquito, ¡pum! Y entonces la bola se eleva y llega hasta la otra portería uh-huh. directamente. Bien. Otra forma de hacer una vaselina pues es mascarla, que se dice, y la pasas al portero en la posición antes descrita y este jugador en principio está prohibida. Vale. O sea, no se puede marcar gol de portero a portero. Uh-huh. Pues muy mal. Joder, es que si conoces la técnica bien, esto es no hay defensa. Ya. Bueno, dar la vuelta al portero y pararla con los pies, haciendo un reneguita, un escorpión. Sí, sí. Luego tenemos el tornado, que nosotros le llamamos el molinillo. Sí. Que consiste en dar varios giros alrededor de la bola. El tornado este es el... Vale. El marear para... Vale, sí. Para ver. Le das vueltas a la bola. Es como hacer una bicicleta, uh-huh. pero en el futbolín. Tenemos el tiro arcadio, que es pues es una gran técnica, ¿vale? Porque es necesaria por parte del jugador que la usa. Hay que golpear con un golpe seco y muy potente a la bola, de tal forma que el disparo vaya dirigido en el sentido contrario a donde el gesto del jugador indica, ¿vale? Esta técnica normalmente sale sin querer al jugador que juega de defensa y como consecuencia pues acaba siendo un gol en propia meta. Ah, bien. Luego tenemos, por ejemplo, el tiro boom a la cabeza. Ah, bien. El nombre suena genial. Suena riquísimo, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué tienes que hacer? Pues golpear muy fuerte la bola con uno de los defensas, de tal modo que usted puede rebotar en la cabeza de uno de los jugadores del medio de tu propio equipo. ¿Vale? Y consigues desviar la bola lo justo para despistar a los jugadores contrarios, con lo que suele ser un tiro difícil de ejecución, pero con mucha eficacia si se consigue hacer. O sea, este es el típico tiro de chorra. Sí. Porque vamos, hacer esto adrede es muy complicado. Uh-huh. Sí. Luego que tenemos nombres para jugadas de una pierna, que estas nos suenan bastante más. Seguramente. Tenemos el penudo. Así, con ese nombre no me suena. No te suena, ¿verdad? Suena otra cosa. Claro. El peludo. Se llama penudo porque esto viene del futbolín aragonés. Uh-huh. ¿Vale? Que el portero no cubre toda la portería, ¿vale? Y se suele cubrir con la defensa más cercana. Y hay un hueco directo con el delantero más cercano al jugador que lo maneja y es muy fácil meter el gol. ¿Vale? Este es lo que hablábamos del hueco que queda en una línea ahí que es muy complicada de defender. Vale, que es como es lo mismo que la guarra, entonces. Es lo mismo que la guarra. Nosotros le llamamos guarra y la guarra es, pues lo que decíamos, es en el fútbol madrileño de madera, el defensa no cubre toda la portería, ¿vale? Se suele cubrir con la defensa, con el defensa más cercano, y hay un hueco directo con el delantero más cercano al jugador que lo maneja, y es más fácil meter el gol así. En los futbolines internacionales este hueco está tapado y nosotros lo que hacíamos era prohibirlo. Esto es con el jugador más cercano, con tu delantero más cercano, no podías meter gol directamente. Vale. Más que nada, esto no es que sea una regla, es que es una corrección a un error de diseño. Sí, totalmente, sí. O sea, porque es que eso es que está mal hecho el futbolín, porque es que hay un hueco enorme. Sí. Y luego tenemos el empalme, que también se le conoce como pistola o pesca, que se consiste en tirar a portería con un delantero sin controlar la bola previamente, ¿vale? Vale, o sea, según te llega de media, pumba, o de defensa, enchufarla. Eso es de, pero te viene de atrás. Es la diferencia entre el empalme y la cuchara. Eso es, porque la cuchara es también conocida como chapa, que consiste en rematar el balón que haya sido chutado por un jugador de otro equipo, el lanzado hacia el otro lado. Es decir, a ti te viene de frente y tú la golpeas según te viene. Entonces la bola coge muchísima fuerza. Sí. Tenemos la muñequilla, que el jugador realiza el giro de muñeca con lo que la pelota se dirige al lado contrario de la portería. Hay dos tipos de muñequilla, la alta, cuando la haces en dirección al oponente, y la baja, cuando la haces hacia ti. La pelota se pisa por la parte posterior del muñeco. Luego tenemos la mano abierta, que el tiro de mano abierta es cuando haces rodar la mano por la palma de la mano sin que se escape. Es un movimiento hacia abajo y después hacia arriba, ¿vale? Es un movimiento seco. Sí, pero es de mucho control. Este hay que tenerlo bien practicado, porque si no se te puede escapar la barra. Sí. E incurres en falta. Y es, o sea, esto lo que le da es muchísima potencia a la bola. Si no, la otra forma de aplicar esta técnica es coger la mano abierta y al de enfrente, ¡pum! Sí, o sea, efectivamente. Sobre todo si tiene como es que hay que aprovechar, como tiene las dos manos agarrando las barras, no se lo espera. Y aparte, como suele estar mirando hacia el futbolín, se lo espera menos todavía. Luego, ¿qué? Otra más, pues tenemos el latiguillo, que es como la muñequilla, pero en vez de golpear a la bola con el movimiento de la muñeca, se hace con la mano abierta, ¿vale? Es un tiro muy potente y muy efectivo. Sí. Luego tenemos las vueltas, que es lo que habíamos hablado antes. El jugador hace un amago de tira de latiguillo de muñequilla, el muñeco hace un giro completo sobre sí mismo en el sentido contrario a las agujas al reloj, se tiene que coger la barra antes de que gire más de 360 grados, porque si no, no es válido. Y tampoco es válido si gira 360 grados antes de dar a la bola. Vale, o sea que puede girar un máximo de 359,59. Efectivamente. Y si no, hay discusión en la mesa. Bueno, o sea, la historia es que tú no puedes hacer un rodillo. Siempre va a haber discusión con esta jugada. Exactamente. Pero, sin embargo, si te pones el muñeco por delante de la bola y justo le das 350 grados, pues consigues golpear, yo creo, de la forma más fuerte posible a la bola sin llegar a incurrir en falta. Sí. Pero como se te vaya un poco, pues la cagas. Luego que tenemos la máquina, que es el pase que se hace desde el muñeco más alejado de la delantera hasta el jugador de en medio, ¿vale? Para rematar con este. Si se hace con el jugador más cercano al jugador del medio, se denomina máquina inversa. El movimiento de pasar la bola de uno de los laterales al delantero del centro. Sí. Luego tenemos el Snake, que es un tiro que se crea en Alemania, también llamado el Jet, porque es un tiro muy rápido y muy difícil de parar. El tiro es como el tiro de vueltas, pero en vez de coger el mando con la mano, se utiliza la parte del antebrazo, y al girarlo hacia arriba se golpea muy fuerte y se termina agarrando el mando con la mano. Sí. Sin que se despegue la mano o brazo del mando, no como sucede en la vuelta, que hay que soltar el mando. Seguramente lo descubrieron cuando limpias, porque los mangos que tienen son normalmente de plástico, de caucho, y se suele quedar mucho el sudor, porque una partida vale, pero cuando llevas ya varias se queda eso. Entonces yo lo que hacía, por lo menos, sí que era limpiar con el antebrazo. Entonces ves que gira, si esto gira y hago así, pum, y la paro, la hostia que puede dar, porque es un golpe súper seco, además, cuando pum. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pisado, que es que se pisa la bola con la parte frontal del muñeco, se mueve de un lado a otro y luego ya se golpea la bola. Esto es para despistar al defensa que tienes delante. Sí. Luego tenemos el arrastre, que la pelota se pone en un lateral del muñeco, entonces se arrastra para ese lado y se golpea con ese mismo muñeco. Uh-huh. Tenemos el rectificado, que se comienza con la bola pisada o con una muñequilla, se mueve la bola y se termina arrastrando la bola en dirección contraria a la que venía. Vale. ¿Vale? Según viene, vas. Uh-huh. Y un poco estas serían un poco las jugadas que más o menos son las conocidas de la jerga del futbolín. Luego ya sí. en cada localidad se llamará de una forma distinta. Sí. Un poco, ¿qué modalidades de juego tenemos? Pues en España hay dos modalidades de juego que son reconocidas por la Federación Española. Uh-huh. Tanto para los futbolines con un jugador de una pierna como para futbolines con dos piernas. En el futbolín de dos piernas se desarrollan dos modalidades de juego, ¿vale? Movimiento y juego parado. Esto es lo que hablábamos antes. Uh-huh. Las dos modalidades se juegan en todo el territorio nacional, aunque en Cataluña y Comunidad Valenciana y algunas zonas de Galicia es más popular en la modalidad con cambios, ¿vale? O de la de bola parada. Uh-huh. Y en la modalidad de parado, los jugadores pueden retener la bola en la delantera, pudiendo pasar la bola de un jugador a otro hasta que el jugador considera que tiene una buena ocasión para tirar. Uh-huh. Vamos, que puedes alargar el tiempo, todo lo que quieras. Exactamente. Y marear al defensa. Uh-huh. Sin embargo, en la modalidad de movimiento, pues la bola no se puede retener en ninguna de las barras y solo se puede tocar la bola una vez en la delantera. Si la bola entrase en la portería tras haber realizado dos toques, pues el gol es anulado. Joder. Sí, la verdad es que yo no he jugado nunca así. Y tiene pinta de ser complicado, ¿eh? Uh-huh. Sí, la verdad es que... Bueno, o sea, tiene que ser muy rápido. ¿Qué? Pues las dos modalidades obviamente requieren de una gran destreza para poder realizar las jugadas. Uh-huh. Y las dos modalidades son pues para los futbolines de costa, vals, presas, delgados, ¿vale? Los que habíamos hablado un poco antes. Para los futbolines de madera, aunque popularmente no vale meter gol con la media ni con el hueco o guarra, uh-huh. En los campeonatos es lícito meter con ellos. Pero también porque los campeonatos se están utilizando los de la Federación Internacional, que claro. El tema de la guarra está solucionado y luego pues lo de la media son las reglas. Exactamente. Yo está solucionado porque yo creo que meten un delantero más y un defensa más. No, o sea, si es 1 2 3 5 igual. Ah, sí, pues no sé cómo la cosa es o reducen las medidas de la portería. Claro, que yo dándole eso o le dan más recorrido al portero. Uh-huh. Que también puede, como es un taco, es poner el freno un poquito antes o un poquito después para que pueda cubrir ese hueco. Sí, mira, en la española son los delanteros son 4 y los defensas son 3. Meten uno más en cada. Uh-huh. Pero sí, yo sí, seguro que reducen el tamaño de la portería también. Un poco de resumen de qué campeonatos tenemos por aquí por España. Vale. Pues anteriormente, como habíamos dicho, había muchos campeonatos estatales en España, uh-huh. Aunque con futbolines no oficiales, pudiéndose destacar los siguientes, que por el número de participantes, ¿vale? Que en alguno de ellos han podido ir hasta más de 200 personas. Uh-huh. Teníamos el campeonato regional de Barcelona, de San Cugat del Vallès, uh-huh. En futbolín Calsebas, que se llevan jugadas 3 ediciones, ¿vale? Y se quiere hacer una cuarta con mayor afluencia de público. Luego también teníamos el campeonato que se llama, o se conoce como el Campeonato Mundial de Futbolín, que se hace en Punta Umbría, en Huelva. Bien. Ahí exagerando. ¿Cómo no? Ahí exagerando, ¿eh? ¿Cómo nos gusta? En Mundial. Tenemos el Campeonato de Futbolín de Almazora, en Castellón, uh-huh. ¿Vale? Que se suele celebrar sobre la tercera semana de agosto, o sea que estáis a tiempo. Uh-huh. Y es de modalidad de movimiento. Vale. ¿Vale? Tenemos el Mester de Rábade, en Lugo. Por Semana Santa, el torneo de subfutbolín de Palencia en diciembre, el torneo de San Antolín de Futbolín el 2 de septiembre, el máster de la Tertuliana, de la Tertulia, y si bajáis al bar más cercano y tienen un futbolín, pues posiblemente durante entre semana pues haya campeonatos o de dardos o de futbolín. Uh-huh. Y si no, pues te montas el torneo de futbolín de tu casa. Efectivamente. Te bajas al bar y lo juegas. Con el futbolín de Raúl, que uh-huh. lo mismo alguno todavía lo tiene por casa. Uh-huh. Y riquísimo. Pues sí. Por el mundo, pues en el mundo existe un mundial de fútbol de mesa, uh-huh. el último de los cuales se celebró en enero del 2010 en Francia. Uh-huh. El ranking mundial general en el que se engloban tanto los hombres como las mujeres por países de fútbol de mesa en el 2010, en los 10 primeros puestos eran los alemanes con 22.000 puntos. Uh-huh. Luego te estarían los Estados Unidos, República Checa, Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Hungría, Dinamarca y Suiza. Bien. Y nosotros, como no jugamos al internacional, pues no salimos en la lista. Ah, pero ¿por qué no queremos? Porque no queremos. Que si nos ponemos, ¡bu! Vamos. Y como todo en esta vida, en España ha habido varios organismos que se han intentado ejercer como federaciones españolas oficiales de fútbol de mesa. Uh-huh. Teníamos la Federación Española de Fútbolín, uh-huh, que tiene la sede en Murcia. Y luego pues ha habido muchas empresas que han intentado pues transmitir información falsa, uh-huh, para intentar conseguir publicidad engañosa. Ha habido una serie de empresas que han dedicado a hacer sus propios futbolines y a ponerles de nombre impreso que son de la Federación Española de Fútbolín. Cuando no es cierto, pero bueno. Intentando ahí la picaresca. La típica picaresca, ¿eh? ¿Dónde podía darse más que aquí? Uh-huh. Yo lo que estoy pensando es qué opina Villar de esto de las Federaciones Españolas de Fútbolín. Pues esto porque no lo quiero comprar el Plus, que en el momento que lo quiera comprar el Plus, pues ya se meterá alguien por medio. Pues seguro. Pero es que es súper curioso, porque es que llega un empresario de Alhama de Murcia, como somos, y le pone en el texto Federación Española de Fútbolín, le pone una demanda porque no puede utilizar ese nombre, y va el nota y pone delante una U y un punto, así que ya es la Unión punto Federación Española de Fútbolín. Uh-huh. Y así somos. Y así se quedó. Y así se ha quedado. Si es que así, lo que no se invente. Lo que no se invente. ¿Alguna curiosidad? Pues. Venga. Esta es buena. Hay un robot que, uh-huh, ha sido diseñado para jugar a fútbol de mesa por los investigadores de la Universidad de Friburgo. Que esto ya le da cierto empaque de... de seriedad al asunto. Uh-huh. Y dicen que es capaz de ganar al 85% de los jugadores corrientes. Está bien. O sea que han hecho un trabajo bastante decente. Uh-huh. Utiliza una cámara que está situada debajo de una tabla transparente. Uh-huh. Que es la que hace de base de la mesa, va a localizar la posición de la bola unas 50 veces por segundo, bastante más que el ojo humano. Uh-huh. Envía los datos al ordenador, que está preprogramado, con unos con conocimientos de la dinámica de la bola, va a calcular si los oponentes pueden bloquear alguna de las direcciones. Uh-huh. Y dicen que actualmente un jugador experto puede batir al robot en una proporción de 10 partidos a 1. Joder. Así que la Universidad de Friburgo ha cedido la patente a una compañía de juguetes que, uh-huh, pretende fabricar una versión más consistente al precio de 20.000 euros que se comercializará a partir de 2005. Pero todavía no lo hemos visto. Todavía no lo hemos visto. Amigos, aunque sea más rápido que el ojo humano, hay que mejorar la velocidad de la mente. Sí. Y aparte de esto, si estaba más o menos en 2005, usarían unos procesadores Pentium malamente. A esto le pones una Raspberry y lo tenemos funcionando a tope. Seguro, seguro. Y poco más, que es un juego que por lo menos nosotros hemos jugado muchísimo. Uh-huh. Con 5 duritos. Con 5 duritos en los recreativos del judío cabrón. Con lo bien que nos trataba. Y luego ya cuando salías a tomar copas tenías que pagarlos a 100 pelas. Sí. Que era un poco más vergonzoso, pues eran unos futbolines que estaban en peor estado. Uh-huh. Y con menos bolas. Y con menos bolas, pero la verdad es que sí, que hemos jugado muchísimo. Yo ahora mismo yo no sé si juega tanto. Se ven menos en los bares y obviamente como ya no hay recreativos, pues me, uh-huh, imagino que será una cosa que tiende a desaparecer. Porque además no es una cosa sencilla de tener en casa. Bueno. Y la verdad es que yo por lo menos en mi barrio ya no queda ni un billar. No, eso ya por ahí poco. Y por, sí, aquí ni he conocido ninguno. O sea, sé que había por Alcobendas alguno, pero ahora son bingos. Sí, sí, es curioso. Yo, la gente que juega, bueno, me imagino que, claro, habrá federaciones, clubs, y quien quiera jugar a esto, pues se dedicará profesionalmente a esto, tendrá sus guantes especiales y se jugará solo a esto durante toda la semana con sus futbolines guays. Sí, pero vamos, yo recuerdo que esto nos bajábamos allá a los recreativos, a los Sevilla, y echábamos tardes enteras. Que a, sí, lo mejor sí, nos, deja, enteras. Nos dejábamos 200 pelas cada uno, pero claro, que con 800 pesetas nos hacíamos ahí 16 partidas a 7 bolas y lo que durase. Efectivamente. Nosotros además no jugábamos a pierde paga. Uh-huh. Éramos muy decentes. Sí, básicamente sí, porque ganaba yo siempre, ¿sabes? Si no era cuestión de abusar. Bueno. Y luego también teníamos algunas peculiaridades, como era que si quedabas 7-0 tenías que pasar por debajo del futbolín. Con 6-1 tienes que pasar por arriba o algo así, si no me equivoco. Eso no lo hacíamos. Eso no lo hacíamos, efectivamente. No, pero era por abajo, pues vamos. Tú imagínate, en esa época todavía teníamos algo de agilidad y podríamos incluso llegar a saltar, pero... Sí, pero era un espectáculo aquello. Sí, el señor sale con la cachiporra y te dice que pasas por encima, ¡pum! te hace la jugada de la mano abierta. Y la verdad es que está muy bien, muy bien. A ver si nos hacemos ricos y tenemos una casa enorme donde guardar aparte de las cajas de cartón de los juegos de mesa, podemos meter un futbolín y un billar. Todo, la próxima vez que coincidas con Java le preguntas. ¿Y eso qué? Porque no es tan caro. No, es problema de espacio. Sí, es por tema de espacio. O sea, son, me parece que unas 80.000 pesetas. Joder, esto ya suena muy viejuno, ¿eh? Sí. Pues eso, yo creo que por unos 500 euros más o menos se puede tener uno en casa. Sí. Y luego, claro, luego están las versiones de los niños, que también hay un montón de... De diferentes calidades y... Efectivamente. Y demás. Y poco más tenemos que contar. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Efectivamente, no. si escucháis este podcast, no utilicéis ni media ni guarra, que está muy mal visto. Eso es. Bueno, pues vamos a dar un repasito rápido a los métodos de contacto. Ya me has pillado. Ya, ¿ves? Ya lo sé. Ya me has pillado. Ya. No hace el guión Javi, no los pone aquí al final. Bueno, sí, son facilitos. A ver, correo. Claro que sí, diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Vale, la dirección del blog, que es diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. El Twitter, diogenesdigita1. Vale, la dirección de Facebook. Con una arroba adelante. Eso es, ¿no? Se llama desde fuera de internet. Efectivamente. La dirección de Facebook, que es facebook.com/. Diógenes Digital. Uno. ¿Uno? Sí, sí, sí, Diógenes Digital 1, igual que el Facebook, igual que el Twitter, perdón. Y luego también pues nos pueden encontrar por iTunes, iVoox, podcastpedia.org y por miles de sitios más, hasta por YouTube. Efectivamente. Y amigos, llega el calor, hay que dejar los jerseys en casa. Es temporada de comprar camisetas. Sí, muy ricas y muy bonitas. Muy ricas y muy bonitas. Las tenemos negras, por si vais a algún sitio con aire acondicionado, y rojas y verdes. Sí, de todos los colores. De lo que queráis. Y si no, pues te las personalizas en latostadora.com/diogenesdigital. Ahí las tienes. Ay, qué fácil, qué sencillo. Y listo. Y sin más, pues nos vamos yendo, ¿no? Perfecto. Amigos, un saludo. Hasta luego. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing in sight for the one true